Hola a todos. En este podcast os mando unos comentarios acerca del tema del aprendizaje cognitivo que espero que os ayuden a resolver las actividades que os he propuesto. La fecha tope para entregar estas actividades es el lunes 30 de marzo. Viene en mano si se han vuelto a reiniciar las clases o si no a través del correo electrónico. Bueno, antes de empezar, en primer lugar, quiero mandaros saludos, recuerdos a todos vosotros y transmitiros ánimo para enfrentarnos a esta situación que es nueva para todos nosotros, que puede ser difícil, pero que tenemos que saber que va a pasar y que la vida pues sigue adelante. A todos se nos ha pedido responsabilidad. Y yo sé que todos vosotros vais a cumplir con la responsabilidad que se os pide, porque sois unos muchachos pues muy majos. Pero bueno, vamos a empezar a ver qué tal nos sale este primer tema. El título es el aprendizaje cognitivo. Con aprendizaje cognitivo nos referimos a formas de aprendizaje que son distintas a aquellas que siguen los mecanismos que habían estudiado los psicólogos clásicos, en concreto Watson y Skinner, los conductistas que vimos en la primera evaluación. Perdón. Si recordáis, Watson y Skinner entendían la conducta como una función del ambiente, también como una asociación de estímulos y de respuestas. El organismo asocia una respuesta con un estímulo y ese mecanismo es el que explica la conducta sin que sea necesario suponer la intervención de la mente o de alguna entidad que no se pueda observar, que no se pueda medir en un laboratorio. Bien, pues frente a esta teoría asociacionista, frente a esta reducción de la conducta al esquema estímulo-respuesta, el aprendizaje cognitivo supone precisamente la intervención del sujeto, la intervención de procesos mentales cognitivos. El sujeto conoce el medio en el que está, lo interpreta, lo entiende y a partir de eso que interpreta y que entiende, actúa. Vamos a ver cuatro formas de aprendizaje: el aprendizaje por penetración o insight, el aprendizaje implícito, el aprendizaje significativo y el aprendizaje social o por imitación. Bien, y bueno, para empezar con el aprendizaje por insight, hay que decir que este se desarrolla a principios del siglo XX. En la isla de Tenerife, un psicólogo de la escuela de la Gestalt, que se llama Wolfgang Keller, y que trabaja con chimpancés. El trabajo de Keller básicamente lo que muestra es cómo hay chimpancés que son capaces de resolver un problema, ¿no? Como coger un plátano que está fuera de su alcance, mediante el procedimiento de apilar cajas unas encima de otros o de ensamblar una serie de cañas para conseguir un bastón suficientemente largo. Y lo importante es que los chimpancés de Keller eran capaces de solucionar los problemas sin tanteos, sino sencillamente considerando o observando la situación, el problema que se les planteaba, y tras un rato en los que parece que el animal piensa, pues obteniendo una solución a ese problema, una solución nueva y que no viene de un tanteo previo. En los experimentos de Keller, los chimpancés son capaces de encontrar la respuesta a un problema por sí mismo, dando los pasos adecuados y correctos que no se producen desde luego por mero azar. Entonces, hay que suponer una capacidad en los chimpancés de asociar, de relacionar los elementos de un problema y de, a través de esa relación, de llegar a una solución. Cuando el animal ha llegado a esta solución, entonces ya la aplica cada vez que se le presenta el mismo problema. Pero además, y esto también es muy interesante, es capaz de aplicar el mismo razonamiento o un razonamiento similar a situaciones parecidas. Esto vendría a mostrarnos que se puede desarrollar esa capacidad de aprender. Al parecer, cuando un animal ve a otros animales responder, solucionar problemas de este tipo, se desarrolla su propia capacidad de dar respuestas correctas. De modo que aquí tendríamos una especie de combinación del aprendizaje por penetración o por insight con el aprendizaje por imitación que veremos después. El segundo tipo de aprendizaje es el aprendizaje implícito. Esta forma de aprendizaje la estudia un señor que se llama Tolman. Él hace experimentos en los que ciertas ratas recorren un laberinto, a veces por su cuenta, otras veces montadas en un cochecito, pero no tienen ningún refuerzo, ni positivo ni negativo, por recorrer el laberinto. Lo que se hace después es ponerles en la situación de ofrecerles una recompensa en ese laberinto, y lo que muestran los experimentos es que las ratas directamente saben a dónde tienen que ir, que reconocen perfectamente el laberinto, es decir, que ellas han relacionado de un modo parecido al que veíamos antes, pues los elementos de la situación, o que, por así decirlo, tienen un esquema, un mapa cognitivo en su cabeza. Bien, esta idea del mapa cognitivo de Tolman se relaciona con las teorías del aprendizaje significativo desarrolladas por un psicólogo muy importante, uno de los más importantes del siglo XX, que es Jean Piaget. Piaget lo que dice es que hay dos mecanismos fundamentales para entender la actividad cognitiva y por lo tanto para entender la adaptación de un organismo a su medio. Esos dos organismos son el de asimilación y el de acomodación. ¿Qué son estos mecanismos? Bien, Piaget dice que el organismo incorpora los estímulos asimilándolos, integrándolos en ciertos esquemas de organización cognitiva que lo que hacen es dar sentido a esos estímulos. Pero al mismo tiempo, esos esquemas que aplica el organismo también se modifican y se transforman a medida que el organismo madura, a medida que el organismo va acomodándose, acomodando sus esquemas a la realidad para captar cada vez esta realidad de un modo más fiel, más exacto y más capaz de entender sus matices y su complejidad. Bien, Piaget, como veis en el cuadro que os he mandado, tiene seis etapas del desarrollo cognitivo. La primera, hasta los 2 años desde el nacimiento, es el periodo sensomotor, y ahí lo que tenemos es, primeramente, los niños aprenden a diferenciarse a sí mismos del medio ambiente, aprenden que en el mundo existen cosas, existen objetos que son independientes de ellos. Entre los 2 y los 7 años hay un periodo muy importante, que es el periodo preoperacional, donde empieza el uso de los símbolos, donde se va adquiriendo el lenguaje. Fijaos lo largo que es ese proceso, son 5 años, y en esos 5 años se ponen, digamos, las bases para de los esquemas con los que interpretaremos los estímulos que percibimos, el mundo que percibimos. Nuestro pensamiento, nuestro conocimiento es inseparable del lenguaje. Bueno, esa fase de 2 a 7 años está dividido a su vez en otros dos. En primer lugar, la fase egocéntrica. En la fase egocéntrica, entre 2 y 4 años, el niño todavía es incapaz de ponerse en el punto de vista de otras personas, ¿no? Y luego, entre los 4 y 7 años, poco a poco, el niño va comprendiendo que hay otras personas con otros intereses, con otros puntos de vista, y además empieza a operar con números y con clases de objetos. Pero los números nunca son abstractos. Un niño, antes de tener el concepto abstracto de 4 o de 50, tiene que tener pues ese número concretado en algo físico, en algo material. Poco a poco se entra en otro nuevo periodo con nuevos esquemas, que es el de las operaciones concretas. Entre los 7 y los 11 años el niño aprende a sumar, a multiplicar, aprende que, por ejemplo, pues hay la misma cantidad de, por ejemplo, de zumo en un vaso largo que en un tazón que sea más ancho. Aprende a comprender esas equivalencias y finalmente el periodo, el desarrollo cognoscitivo de los seres humanos culmina entre los 11 y los 15 años en el periodo de las operaciones formales, cuando se desarrolla la capacidad de manejar conceptos puramente abstractos y además de referirnos a situaciones, a realidades puramente hipotéticas que no se nos dan, que no conocemos directamente, pero que nosotros podemos concebir y podemos analizar lo que ocurriría si esas situaciones fueran reales. Ahora podéis escuchar los aplausos a los médicos que hay, se oyen en mi barrio. Bueno, continúo. Quizá lo más interesante de Piaget sea esta idea del desarrollo cognitivo en estadios, de cómo los diferentes estímulos que nosotros percibimos tienen que integrarse en nuestros esquemas para poder ser comprendidos, y cómo la maduración de un individuo está muy conectada con el desarrollo del lenguaje y también con la capacidad de abstracción. Los conceptos abstractos son, según Piaget, las herramientas con las que nosotros comprendemos, explicamos el mundo. Creo que esto es importante hoy porque en muchas ocasiones nosotros nos comunicamos solamente a través de imágenes y quizá estemos perdiendo la capacidad de abstracción, la capacidad de manejar conceptos abstractos y por lo tanto la capacidad de comprender el mundo que nos rodea. De comprenderlo, es decir, de explicarlo y de saber por qué pasan las cosas que pasan. La siguiente forma de aprendizaje es el aprendizaje social o aprendizaje por imitación. Esta forma, como veremos cuando estudiemos algo de psicología social, es desde luego muy importante, mucho más importante de lo que pueda parecer en un primer momento. Gracias al aprendizaje por imitación o al aprendizaje social, resulta que no solamente somos capaces de aprender de nuestra propia experiencia o de nuestros propios procesos de ensayos, de tanteos, sino que podemos utilizar y aprovechar la experiencia de otros, que se nos pasa. Yo no necesito, por ejemplo, engancharme a la heroína para saber que la heroína es una cosa muy mala. Puedo aprender, digamos, observando lo que les ha ocurrido a los otros, ¿no? Esa tendencia a observar a los otros para aprender de ellos, para aprender a obtener recompensas y evitar refuerzos negativos, está en todos nosotros y aparece muy, muy, muy claramente en los niños pequeños. Si vosotros veis niños pequeños, veréis que, por ejemplo, siempre siguen a los niños que son un poquito mayores y siempre intentan imitarlos y siempre intentan hacer todo lo que hacen un niño de 3 años, va a intentar hacer todo lo que hace un niño de 5 o un niño de 6. Por eso se dice muchas veces que los hermanos pequeños avanzan más rápido, porque toman esas lecciones de los mayores. El aprendizaje por imitación es muy importante, seguramente sea la base del aprendizaje moral. Nosotros aprendemos los valores a partir de lo que observamos, de las conductas que observamos, sobre todo en nuestros modelos cuando somos pequeños. Esos modelos son, pues, nuestros padres, nuestros hermanos, los adultos con los que convivimos, etc. Hay experimentos de un psicólogo que se llama Bandura, en este sentido, que son del mayor interés. En uno de estos experimentos, Bandura enseñaba a unos niños unas películas en las que adultos golpeaban a un muñeco. Después de haber golpeado al muñeco, a algunos adultos se les recompensaba con golosinas, a otros se les regañaba y a otros pues no tenían ninguna consecuencia su conducta, ni positiva ni negativa. Lo que observó Bandura es que los niños que habían visto cómo se premiaba a las personas que habían pegado al muñeco, pues también pegaban al muñeco. Al igual que aquellos que habían visto que la conducta de pegar no tenía ninguna consecuencia. Mientras que los niños que habían visto que aquellos que pegaban al muñeco después eran regañados o sancionados, pues contenían esa conducta agresiva. No pegaban al muñeco. Y ya por último, tendríamos que hablar de las terapias cognitivo conductuales. Bien, son una forma de psicoterapia. Y la psicoterapia, lo primero que hay que decir es que se puede entender como un aprendizaje. Cuando alguien va a psicoterapia, lo que busca es una nueva forma de aprender a comportarse o de aprender a pensar, a entender el mundo en el que vive o de aprender a sentir, a manejar sus sentimientos para tener una mejor adaptación y para llevar una vida pues más de acuerdo con eso que él quiere conseguir. Entonces, las terapias cognitivo-conductuales, pues lo que buscan es no solo modificar la conducta, sino que buscan que el sujeto que se somete a la terapia, además de cambiar aquello que hace, cambie su forma de pensar. Y bueno, para ello se proponen, el PDF que os he mandado habla de algunos ejemplos, por ejemplo, el contrato conductual, un documento en el que un paciente se compromete con un terapeuta a hacer ciertas cosas, a seguir ciertas pautas. O también tenemos el modelado, de la conducta, en el que, modelado a través de la imitación, se proponen modelos a imitar y, por ejemplo, en pequeños obras dramatizadas, y ahí pues una persona puede aprender a modificar sus relaciones sociales, ¿no? Las terapias de grupo, o las terapias de insight, lo que buscan es enseñar a una persona a comprender mejor sus sentimientos, y sus emociones, de modo que puedan actuar, de una manera más adecuada en las situaciones en que viven. Bien, como sabéis, lo que tenéis que hacer es, indagar acerca de alguna de esas terapias que se proponen en el PDF que os he mandado en el libro y, bueno, explicar brevemente en qué consisten. Y esto sería, pues, la lección del aprendizaje cognitivo. Espero que este primer podcast os sirva a todos de ayuda. Si tenéis alguna duda, estoy a vuestra disposición. Y nada, chicos y chicas, hay que seguir adelante, hay que trabajar. Esto, pues, lo vamos a superar. Y bueno, aquí estoy para lo que se haga falta. Un saludo. Adiós.